Buenas noches para todos, gracias por escuchar este podcast. El día de hoy haremos la tertulia de viajes en el tiempo. Quienes me acompañan, mis compañeros de la Universidad Central, Cristian Rojas, Andrea González, Lorena Correal y Luis Ortiz. Nos basaremos en el cuento Todos Ustedes Zombies de Robert A. Heinlein, la película Cronocrímenes dirigida por Nacho Vigalondo y el libro Los viajes en el tiempo del universo de Albert Einstein, de J. Richard Gott. Nos basaremos en el capítulo 1 de este libro. Además, los temas que trataremos a fondo son ajedrez y leyes de la física, el principio de consistencia de Novikov y la generación de Jeans, además de viajes al futuro y al pasado. Para iniciar, plantearemos la primera pregunta, dentro de lo cual tomaremos los temas ya planteados para responderla. ¿Es posible viajar en el tiempo? Bueno, en cuanto a los viajes al futuro y al pasado, de acuerdo a la teoría de la relatividad, habla Einstein de que lo que más se acerca a la velocidad de la luz es lo que viaja al futuro. Lo que llegue a sobrepasar la velocidad de la luz es lo que viaja al futuro. Y lo que más se aleje, que es lo que más o menos pasa en el espacio, entonces es cuando viajan como al pasado, ya que se están alejando de la gravedad y de la similitud en la velocidad de la luz. O sea que podríamos decir que los viajes en el tiempo serán posibles si logramos descifrar como esa relación que existe entre la luz, o sea, la velocidad de la luz y la gravedad. Sí, se podría hacer siempre y cuando todos tuviéramos la concepción del cuarto plano. Nosotros somos conscientes de los tres planos, que es la altura, el ancho y la profundidad. Una de las teorías de los viajes en el tiempo es que también debemos tener la concepción del tiempo. Entonces, sí se podría hacer, como lo decía Andrea, de acuerdo también a las teorías de la relatividad de Albert Einstein. Adicional, hay que tener en cuenta que para cada persona el tiempo es diferente. Una persona que lograra salir, digamos, de la Tierra, como está siendo afectada por la gravedad, para esa persona tiene una diferente concepción del tiempo. Pasa para las personas que tenemos gravedad, pues estamos bajo el efecto de la gravedad, el tiempo pasa más rápido también. Aún así, para las personas que tenemos el efecto de la gravedad y aquellos cuerpos que están en movimiento respecto a los que están en reposo, los que están en movimiento experimentan el tiempo más rápido. Entonces, también, o sea, no solo es la gravedad del tiempo, sino la velocidad también lo afecta. Y de hecho, en el universo ya existen unas máquinas del tiempo naturales, las cuales son los agujeros negros, como ya todo el mundo lo sabe, sobre lo que se basó Einstein para los agujeros de gusano. Y esto que hemos discutido, ¿será posible que si viajamos en el tiempo podríamos alterar el transcurso de las cosas? Bueno, según la teoría de Novikov, indica que si viajamos al pasado, la probabilidad de un evento que altera el futuro es de cero, porque podría afectar que realmente se viajara en el pasado o en el futuro. O sea, si volvemos al pasado, no puedo hacer alguna acción, no puedo hacer nada que altere que en el futuro vayamos a viajar al pasado, ¿sí? Entonces podríamos dar por hecho que no se podría cambiar el pasado. Siempre el universo va a conjugar para que sucedan las cosas como han sucedido. Sin embargo, sí podría alterarse el curso de las cosas, porque esto igualmente es una teoría, la cual no se ha podido experimentar muy bien. De hecho, si somos conscientes ahorita mismo, la luz tarda, así sea, una millonésima parte de segundo para viajar en el tiempo. Es decir, a donde miremos, estamos viendo el pasado, estamos viendo un reflejo de lo que es el pasado, un compañero. Entre más lejos veamos, digamos, en el universo, estamos viendo una parte del pasado, o sea, como una fotografía del pasado momentánea. Puede que sea muy corto el espacio, pero siempre estamos viendo hacia el pasado. Entonces, ya poder cambiar un hecho sí podría pasar, pero también no sabríamos cuáles repercusiones tiene esto más adelante, porque podríamos generar también un bucle, como lo menciona mi compañero. Podría pasar que si alteren se alteran algunas cosas, pero que no significa que esto vaya a alterar el orden de las cosas, tampoco, a una escala muy grande. Pues yo creo que ahí sí podríamos cambiar cosas del futuro, del pasado, perdón, pero igual eso va a reincidir en nuestro presente o en nuestro mismo futuro. El simple hecho de nuestra existencia. Nosotros podemos cambiar cualquier situación, por más mínima que sea en nuestro pasado, cuando se hagan los viajes, al final podríamos tener un vacío en nuestra existencia, como nuestra abuela, nuestra madre, si tan solo... No. Sí, sí. Y digamos que también cuando en el cuento y en la película y bueno, en los libros que vimos, que tenemos como referencia, también se evidencia que de alguna u otra manera se mantienen los patrones, digamos, de comportamiento, digamos, se devuelven en el tiempo, pero las cosas siguen pasando como originalmente fueron. Entonces es difícil, digamos, ahí se muestra que es difícil para las personas que están haciendo los viajes al pasado cambiar el transcurso de las cosas, se mantienen. Digamos que si ellos empiezan a ver desde diferentes perspectivas o tiempos qué es lo que está pasando, pero igual ellos mantienen las actividades que se realizan. Respecto a lo que menciona Andrea, es que cada vez que podemos alterar un poco el pasado, igual se crea un bucle en el cual eso ya va a ser parte de lo que tiene que pasar. El hecho de que viaje y hayan dos personalidades de la misma persona tratando de alterarlo, esa ya es una nueva realidad que igual va a pasar haciendo los viajes que trate de hacer para cambiarlo. O sea, simplemente ya va a ocurrir eso. A mí me surge una pregunta bastante peculiar, y es que si la materia no se cree ni se destruya, pero simplemente la estoy, digamos que sacando de un espacio temporal y la llevo a otro, ¿qué pasa? Podría hablar acerca de la teoría de los universos múltiples. Sí. Entonces podríamos decir que la materia sí se crea y se destruye. No, es mira. No, porque no está siendo destruida tampoco. Se está transportando. Es que lo mismo. Se está haciendo más joven. La materia se está haciendo más joven. Es que lo mismo de los. Tampoco. De los planos. Porque es que es el cuarto plano. Ese es el tiempo. O sea, ahí está siendo la materia. Bueno, pero ¿qué repercusiones va a tener en el orden natural de las cosas? Es que pero pues que va a haber un vacío. O sea, digamos, creo yo que va a haber un vacío porque si está cogiendo de algún lugar para volver a poner el doble en un pasado, por decirlo así. Acá está la respuesta de él. Entonces va a haber un vacío de alguna manera en el presente. Aunque probablemente haya alguien del pasado o del futuro que llegue a reemplazar ese espacio. Igual es que también, o sea, donde esto se volviera algo comercial, un viaje hacia el pasado o futuro. Tocaría leer demasiado sobre los universos múltiples, pero alteraría el orden de las cosas, porque ya no es solamente un agente el que está haciendo el viaje, que podría cambiar, sino que si lo hace ya en masa las personas, y cada uno velando por sus intereses económicos y demás, como suele pasar, ya cambiaría el orden de las cosas y no se podría controlar absolutamente nada. Yo creo que eso de alguna manera tiene que ser controlado y o sea, se vuelve como solamente una teoría, así, digamos, una suposición, más no, de pronto se puede materializar, pero en pequeña escala o no sé, algo así, pero que no sea como un control. Yo no sé si ustedes han escuchado el experimento de Turing. El experimento de Turing habla de que dos partículas pueden estar en el mismo tiempo en diferentes lugares. Ah, porque no pueden ocupar el mismo espacio. Bueno, era un poco más sobre la mecánica cuántica, que la velocidad en la que se mueven es tan rápida, o sea, como son átomos, son partículas microscópicas, entonces si se mueven tan rápido pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces podría ser un viaje durante el presente. O sea, no sería ni el pasado. Es que es lo mismo, es que es lo mismo. Mira, tú vas a viajar al pasado, tú te vas al viajar al pasado, pero en el presente tú sigues ahí, ¿sí me entiendes? No. O sea, tú cuando viajas al pasado, tus partículas, tus moléculas, tus átomos vas están a permanecer ahí. Porque tú viajas en el tiempo, no viajas en el espacio, ni exacto, viajas o sea, en tu el materia tiempo, no viaja. Materia. Y como sería eres, como una copia en el pasado. Pero es que no van a haber dos. O sea, en el pasado pueden existir dos yo, porque un viaje en el tiempo representa una transportación de materia. O sea, del todo el cuerpo, de las cuatro dimensiones que conocemos. No necesariamente. No puede que se genere una copia en el presente. Pero y como por eso sería una implicación. Porque sería una O sea, va a haber una doble cantidad de materia que yo represento. En estos momentos yo ocupo un espacio. Sí, lo que pasa es que la teoría de los múltiples universos dice eso, que va a haber como una copia en todos los planos en los que tú estuviste. Entonces, tú estás en el presente, puedes viajar al pasado sabiendo que tú sigues en el presente. Tú vas a seguir ahí en el presente. Pero eso parecería más un viaje astral. Pero es probable que tú, por ejemplo, cuando viajes al pasado, tú vas a seguir en el presente y vas a querer volver a viajar en el pasado. Pueden crearse hasta dos personas, o bueno, dos materias que crearían varias líneas de tiempo. O sea, esa sería una paradoja muy abierta a la discusión, porque se modificaría la línea del espacio-tiempo. O sea, se crearían las leyes naturales, se quebrarían muchas leyes. Pero no, o sea, no lo veo. Las partículas podrían estar en dos diferentes momentos durante el tiempo. Pero es que ahí se habla sobre partículas subatómicas que están en movimiento demasiado rápido. Y yo creo que eso es una percepción simplemente de que en verdad sí se pudiese dividir el tiempo en un espacio mucho más grande de lo que ha podido llegar a ver el ser humano, va a darse cuenta que en verdad no es real. Que en verdad sí hay una separación del tiempo, por lo cual hay una distancia a la cual se desplazó, que obviamente es tan pequeña que pareciese que hubiesen dos en el mismo espacio, pero no creo. O lo que podríamos también pensar es que en la ecuación materia, cuando se viaja al pasado y esa materia que está en el pasado llegue al presente y desaparezca, la ecuación sería cero. No se crearía ni se destruiría materia, la ecuación estaría en cero. Me volví loco. Entendí. Ya me perdí. Sí, ya como que. Sí, pero es posible, es probable. Porque, por ejemplo, cuando me hubiera pasado, digamos, ayer, y yo viajé en este segundo. Entonces, cuando llegue este segundo, la otra materia desaparece. No, porque aquí va a seguir siendo. Aquí va a seguir transcurriendo el tiempo. Es que eso es lo que yo te trato de explicar. O sea, según esto, supuestamente es como tan rápida. Tú vas a viajar solamente si tienes la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, mientras eso pasa, todavía siguen las moléculas tuyas donde estabas antes. O sea, van a ser las mismas moléculas, solo que se mueven a diferente velocidad. Bueno, exacto. Se mueven a una velocidad muy alta. O sea, no se crearía materia, serían las mismas moléculas, las mismas partículas, pero moviéndose tan rápidamente, o sea, no, tan absurdamente rápido. Habría que mirar, porque cuando yo viajo a la velocidad de la luz, igual, si yo quiero llegar a determinado pasado, que no va a ser ayer, sino hace muchos años, va a requerir cierto tiempo también. No, porque tú estás viajando a la velocidad de la luz. Depende de la velocidad que veas, o sea... No, porque si todo tiene que ser a la velocidad de la luz. O sea, tus viajes tienen que ser a la velocidad de la luz. Exactamente, pero la relación de cuánto yo quiero ir al pasado... Y cuánto tiempo me quiero quedar allá. O sea, eso es lo que yo digo. O sea, por si más de que viaje, listo. Puede que en algún momento espacio-temporal yo siga acá y cree una copia, por decirlo así. Pero si yo me quiero quedar allá, no sé, unos 30 días, no va a permanecer. Porque es que allá en va algún momento se va desintegrando. Exacto. Eso es lo que me refiero. Porque igual, yo voy a... O sea, sí o sí voy a seguir, digamos, que en la Tierra. Así que me quedé 30 días en el pasado. Pero yo no voy a estar viajando 30 días precisamente. Va a ser un espacio de tiempo en el cual viaje. Pero ya luego el tiempo que transcurre en la Tierra, siendo en el pasado o en el presente, va a seguir el segundo por el segundo que vimos nosotros. Es como Marty McFly cuando se empieza a borrar el nombre de la lápida. ¿No han visto? Sí, algo así, porque precisamente va a dejar de existir Christian por 30 días y va a haber un doble Christian. Digamos, si viajase a 10 años hacia atrás, yo ya existo, va a haber un doble Christian en ese pasado. Uno más grande que otro. Pero igual, ambos... Yo con 14 años y con 24 años, si paso 30 días un mes, pues vamos a envejecer el mismo mes al mismo tiempo en el pasado. Pero van a dar dos cuerpos. Eso es a lo que me refiero. Por más de que el instante que viaje se cree una copia, no va a ser, va a ser temporal también respecto a lo que yo desee durar en el pasado. Ahora, acá que también que... hay como realidades diferentes en cada presente, en cada línea del tiempo. Exacto. Igualmente acá dice que en los universos múltiples en algún momento va a haber como una bifurcación o alguna toma de decisión, ¿sí? Y esa decisión no tiene que ser netamente humana, sino también natural. Entonces ahí podríamos decir que sí se podría cambiar el curso de la historia en un presente o en un futuro, de acuerdo a esa bifurcación en los universos múltiples. Okay, ahora, Si yo viajo al pasado y modifico alguna de esas cosas, ¿necesariamente se crearía otra línea de tiempo cuando se modifique alguna cosa? ¿O si yo hago exactamente lo mismo, no modifico nada, o sea, seguir la misma línea de tiempo? O sea, se generan diferentes realidades. Pero el hecho de que ya viajes al pasado, estás alterando parte del pasado, por lo cual tiene que haber alguna alteración, por mínima que sea. Porque estás ocupando espacio. Puede que no trascendental, si tú tratas de que no alterar las cosas y quedarte como un observador. Pero de alguna manera alguien te estará viendo o algo, y eso ya va a cambiar en algo la historia. Por ejemplo, si viajaras nomás a la que a cuando estaban haciendo las pirámides egipcias. O sea, tú ahorita tienes un aspecto físico que va a ser diferente al de allá. Si tú te vas vestido de una manera que allá no se estaban vistiendo, eso va a crear de alguna u otra manera alguna alteración, así sea en el pensamiento humano de X cantidad de personas. Y en algo tendrá que repercutir, en algo, así sea en un futuro muy lejano. Pero en algo tendrá que repercutir. Cosas. O sea, que hay infinitas líneas de tiempo. Podrían existir. Si viajásemos en el tiempo y digamos, estuviésemos presentes bajo algún suceso que afecta nuestro modo de pensar, el tratar de no cambiar el curso de las cosas va a verse algo complicado, porque las personas de por sí que actúan mucho bajo su moralidad, bajo su percepción de ver la vida y cómo la considera correcta, o tratar de modificar algo que estuvo mal hasta para sí mismo. Por eso cada persona tiene intereses diferentes. Por eso también mencionaba, si esto llegase a ser comercial, un viaje en el tiempo, y cada partido político, cada pensamiento, cada país bajo sus intereses económicos va a tratar de liderar, y eso se volvería un caos y crearía infinidad de realidades o de líneas del tiempo o universos múltiples, porque cada uno va acorde a su interés y va a tomar una decisión respecto a la situación que se está generando en el momento. Entonces ahí está creando lo que dice Cristo. Además que digamos las teorías casi todas llegan a la misma conclusión, y es que el viajar al pasado es muy difícil modificar los acontecimientos que sucedieron. O sea, casi que por naturaleza los mismos actos van a seguir pasando, porque se alterarían cosas. De pronto, por pequeñas que parezcan en ese pasado, los efectos pueden llegar a ser muy grandes. Además que hay que tener en cuenta, y una de las leyes físicas normales es el causa-efecto. O sea, esto precisamente no se ha hecho mayor experimento hasta donde tenemos conocimiento, pues porque no se ha podido desarrollar mucho sobre el tema. Pero en el momento que llegase a pasar algo, la naturaleza también tiene que intervenir de alguna manera, porque es algo, digamos que antinatural hasta el momento por cómo lo vemos, porque nuestra realidad es seguir una secuencialidad en el tiempo hacia el futuro. No hay momentos de volver al pasado, eso solo se queda en el pensamiento abstracto de cada persona para recordar y no volver a hacer o fijarnos en los errores del pasado o cosas así, pero solo se queda en un plano personal. Podríamos decir que en este momento somos el conjunto de infinitésimas probabilidades de eventos que han sucedido para que estemos hoy acá. O sea, si viajamos en el tiempo podríamos viajar a otro universo, pero que si modificamos ese universo no necesariamente se va a modificar el nuestro cuando regresemos al presente. Exactamente. De hecho, en la teoría de los universos múltiples dice que por cierta naturaleza humana nosotros quisiéramos que las situaciones o los desastres o catástrofes no ocurrieran, por decir un ser querido. Uno no quisiera que se muriera, va al pasado, lo rescata y ya. Pero en este momento puede que esté pasando en el universo paralelo y nosotros estemos en un universo equivocado. Estaríamos viajando entre universos paralelos y probablemente podríamos viajar a un universo en el que ya no exista la humanidad. Bueno, uno que ya no existas tú, por ejemplo. Porque dentro de las infinidades de posibilidades puede que ocurra un evento en el que ya simplemente no existas tú. En uno o en varios. Pero entonces el hecho de viajar al pasado se podría modificar mi presente porque yo ya no existiría. O alterar cualquiera de todos esos universos. O cualquiera de todos esos universos paralelos. Porque igual no importaría no si haber unos otros universos. Es que el hecho de crear incertidumbre sobre una sola decisión que estamos tomando millones diariamente cada vez que nos levantamos va a crear una realidad diferente. Si yo hoy decidí no vestirme así, si hoy decidí venirme en cicla y no en bus, o decidí hacer tal cosa, o me vine por otra calle en la cual pasó un accidente, puede pasar infinidad de cosas. Y eso solo es a un plano personal, donde todo el mundo pudiese cambiar eso. O sea, no más si yo, ¿qué hubiese pasado si yo me vuelvo al pasado y mato a Hitler? evitando una guerra mundial. O evitan que se haya matado, o algo así, o sea que ahí continúa. Varias líneas de tiempo. Y ya cambiar todas las que pasaron de en adelante. Claro. Porque esa es una sola realidad de la cual nosotros tenemos una percepción en este momento. Pero hay miles paralelos, o sea, millonésimas, incontables, infinitas. Fantasía, ciencia ficción o una realidad futura. Sin duda alguna, este es un tema que puede llenar tanto de emoción como duda e incluso miedo. Y aunque esa emoción está basada en la esperanza o la probabilidad de poder cambiar los hechos que en su momento dolieron, debemos tener en cuenta que el pasado es un gran maestro y la aceptación hace parte del crecimiento de la vida del individuo en sociedad. Y sí, ese ser social pesa. No podemos simplemente desear cambiar nuestra historia personal sin esperar repercusiones en la vida social, en la sociedad que habitamos, en lo que aportamos a los que nos rodean. Imaginemos esto por un segundo. Tienes la opción de viajar al pasado a cambiar ese hecho en particular que tanto te ha causado dolor. Pero sabes también que ese mismo hecho fue una oportunidad para que otras personas crecieran, aprendieran, vivieran nuevas cosas. Ese hecho las formó para ser las personas que hoy son. Aún así, ¿irías al pasado para manifestar de una u otra manera tu egoísmo hacia ellos? ¿Aún así, pondrías tus necesidades primero antes que la vida de los demás? Ahora bien, cambiemos la situación. ¿Irías hacia el futuro para saber cómo termina tu vida? ¿Para saber si te casas con el amor de tu vida? Si eres ese empresario exitoso que siempre has querido ser. O por otro lado, saber cómo y cuándo muere tu madre. O cómo se acaba el mundo. Mientras en el pasado vive la certeza de lo sucedido, en el futuro reside lo que pasará en un capullo de esperanzas, miedos e incertidumbres que no pueden interferir en el presente. Podemos quedarnos horas dialogando del futuro, del pasado, de máquinas del tiempo, lo que haríamos, pero al final todo se resume en una acción, en la decisión. Es allí donde radica el verdadero poder. Decidir aceptar, decidir seguir, decidir sobrevivir, decidir actuar. Una acción personal, una acción con eco, que manifiesta de qué estamos hechos. De que los hechos del pasado han transformado nuestra vida, nos han dado valores para el presente. Ahí radica la esencia del ser humano, en la mezcla entre la historia y aprendizajes que forman su ser. ¿Estarías dispuesto a cambiar tu esencia para ser más feliz? Gracias por habernos escuchado. Esperamos que haya sido de su interés, que hayamos despejado dudas y que hayamos creado nuevas. Gracias por estar ahí.